Bueno, ahora sí seguimos con algunas otras noticias. Comentábamos hace unas semanas que los trabajadores de la cadena de comida rápida Snack and Pop habían tomado uno de los locales y estaban realizando gestión de este local. Ahora estamos en comunicación telefónica con Laura. Ella es una de las trabajadoras de uno de los locales de Snack and Pop. Hola, Laura, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás? ¿Te escucha? Ahora sí. Bueno, nos comunicamos con vos para que nos cuentes un poco sobre este festival que se va a realizar hoy por la tarde, por la noche, y de qué se trata. Bueno, nos vamos a juntar desde las 4 de la tarde. Va a haber sonido ¿verdad? Sí, te escuchamos. Sonido hermoso, va a haber un micrófono abierto, ojalá una radio abierta. El encuentro empieza a las 4, la gente se puede acercar cuando quiera porque nosotros vamos a estar, como es 24 horas, hasta pasando las 2, 3, 4, vamos a seguir de fiesta. Uh-huh. La idea es que si alguien quiere venir a recitar, a pintar, a mostrar lo que hace, puede hacerlo. Está abierto para todos, para acompañarnos mutuamente. Si alguno que tenga otras luchas que están haciendo también puede venir. Uh-huh. Y bueno, y vamos a estar ahí trabajando como siempre, manteniendo el puesto de laburo, que es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y bueno, transformando este lugar en algo grato y ya no en explotación laboral, sino en mucho compañerismo y solidaridad. Perfecto. Laura, ya llevan 2 semanas de los locales tomados, al menos 2 de los locales de la cadena tomados. ¿Tuvieron algún avance, alguna respuesta del Ministerio de Trabajo o alguna respuesta sobre el paradero de este señor Gordon? No. Suponemos que anda por acá todavía, que no se fue, porque las personas se manejan con tanta impunidad, no tienen escrúpulos. No tenemos nuevas informaciones. Y con respecto al Ministerio de Trabajo, bueno, hemos tenido hasta ahora 2 juntadas y tenemos que organizar nosotros si queremos cooperativa y qué es lo que vamos a hacer y presentarnos con algo para que el Ministerio pueda también seguir avanzando, digamos. Uh-huh. Pero hay voluntad y mientras tanto nos organizamos en la lucha, somos muy nuevos en la organización como equipo de trabajo sin jefe, entonces mientras tanto vamos aprendiendo cómo es esto de la libertad y responsabilidad, que es lo mismo. Uh-huh. Bueno, y una última pregunta en relación al resto de los locales, ¿cómo siguen? Porque la mayoría sigue trabajando casi normalmente. Sí, muchos manejados con nuevos jefes que nosotros sabemos que intrínsecamente tienen que ver con la misma empresa, que no hay cambio de dueño. Hay manejos para evitar desalojos o para evitar ilegalidades, que es como siempre hacen, van blanqueando la situación entre ellos mismos, son los mismos que están detrás. Los que estamos en la asamblea permanente o autogestionados somos 2, el de Congreso y el de Pellegrini. Claro. Estaba el rumor de que también el de La Valleja, no estamos seguros. La verdad es que tenemos tanto trabajo y tanto por gestionar que nosotros ahora no estamos con el tiempo para acercarnos hasta los otros locales, pero si alguno escucha, que se acerque a nosotros y plantee lo que les está pasando, o por ahí muchos aceptan seguir trabajando bajo la ley del patrón de los 1.000 pesos por semana. Eso ya depende de cada uno, pero nosotros los invitamos a que se sumen porque es muy interesante, no solo laboralmente, sino como personas para seguir avanzando. Y quería decir la dirección del lugar también. Estamos en Carlos Pellegrini, 189, que es entre Perón y Mitre. Está a 2 cuadras del obelisco, estamos ahí nomás. Bien, en esta esquina es donde se va a hacer hoy el festival. Hoy vamos a hacer el festival, sí, un hermoso festival. Ojalá que se puedan acercar porque la vamos a pasar muy bien. Perfecto. Bueno, Laura, te agradezco mucho esta comunicación. Espero que se acerquen ahí todos a comer algo rico hoy en la tarde. Bueno, gracias a ustedes, nos viene muy bien la difusión. Y cualquier cosa, también cuenten con nosotros. Ya saben dónde estamos. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Laura, ella es una de los trabajadores de la cadena rápida Snack and Pop, que ahora está en asamblea permanente y está gestionada por los trabajadores. Esta tarde realizan un festival con música en vivo y radios abiertas para recaudar fondos y seguir gestionando el local.